Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana te mandamos calurosos saludos en donde quiera que te encuentres. Y te traigo muy buenas noticias para todos aquellos diabéticos, y es que el gigante de la informática Apple desarrolló una técnica para facilitar el monitoreo de la diabetes a través de sensores. Esta técnica permitiría a los diabéticos verificar de modo continuo sus niveles de glucosa y evitar, como es hoy habitual, los obligados pinchazos de insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre. El proyecto fue desarrollado por un equipo de unas 30 personas a inicios del año 2016. ¿Qué les parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de Miranda con este grupo argentino con Otra Vez y Regreso? ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. Internacional. Alerta en Argentina ante la inminente llegada de casas chinas prefabricadas. Distintas cámaras empresariales y agrupaciones fabriles argentinas expresaron su disconformidad e informaron el perjuicio de no hacer uso de productos y mano de obra local, amenazando el desarrollo de las economías regionales. Tal como el reconocido escritor y periodista especializado en China, Juan Pablo Cardenal, indicó en un seminario en octubre del año pasado, dumping, piratería comercial, ciberespionaje, depredación de recursos naturales, basureros tóxicos, contaminación ambiental, desempleo y degradación social son la marca registrada del modus operandi de la potencia asiática. Monsanto fue declarada responsable de ecocidio. Cinco jueces de diferentes países, grupo conocido como Tribunal Internacional Monsanto, declararon el pasado martes en La Haya, Países Bajos, a la empresa transnacional líder en biotecnología como responsable de ecocidio, informó la agencia TELAM. La idea fue impulsada por más de 1,000 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Si bien el tribunal es simbólico, sus conclusiones comenzarán a utilizarse en demandas con el fin de que se modifique el Estatuto de Roma y se incluya la figura de ecocidio. El servicio de prensa del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia informó que arqueólogos rusos descubrieron en la región de Briansk una figurilla especial hecha de marfil de mamut que representa a una mujer de la edad de hielo. Konstantin Gavrilov, especialista del instituto, explicó que dicha estatuilla pudo ser fabricada hace 23.000 años. Según la mayoría de los arqueólogos, el descubrimiento de una estatuilla entera es bastante raro, puesto que los pueblos antiguos las utilizaban con fines rituales y las rompían durante las ceremonias o funerales. El pasado martes, el gobierno de Guatemala decretó por 30 días el estado de calamidad por los incendios forestales que se registran en varias zonas del país y reconoció el apoyo de México y Honduras para enfrentar la emergencia. Además, destacó que el decreto facilitará las labores de control y extinción de incendios forestales y permitirá canalizar el presupuesto necesario para enfrentar la emergencia y evitar riesgos a las comunidades próximas a las zonas de siniestros. La Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó la lista final de nominados para los premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 2017. Este es el evento más grande de su tipo en el mundo y este año será celebrado del 12 al 16 de junio en Ginebra, Suiza. Los premios constituyen un mecanismo para reconocer las iniciativas del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de organizaciones internacionales e instituciones académicas más exitosas en el desarrollo de la sociedad de la información. Deportes. Los kenianos Geoffrey Kirui y Edna Kiplagat se coronaron en la edición 2017 del Maratón de Boston, que se corrió bajo fuertes medidas de seguridad. Al término de la carrera, autoridades de Boston anunciaron los planes de construir un monumento en el lugar donde estallaron dos bombas en 2013 que cobraron 5 vidas. ¿Por qué sentimos envidia? Todos en algún momento hemos tenido este sentimiento negativo. Lo importante es reconocerla y trabajar sobre esta, ya que puede dañarnos e incluso enfermar nuestro organismo. ¿Qué les parece si mejor nos vamos a escuchar esta entrevista? Y vuelvo. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, gracias por conectarse a esta su estación de radio. Como cada semana, estamos aquí para platicar o comentar sobre algún tema importante. Y el tema de hoy es la envidia. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la envidia, Luz María? Creo que no la conocemos. Eso sería formidable, que nadie conociera este sentimiento. Bueno, pues la envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. La envidia constituye el resentimiento no busca mejorar la posición, sino que desea que al otro le vaya peor. Luego entonces, por eso constituye el resentimiento, y el resentimiento es una palabra muy fuerte que nadie debería sentir. Resentimiento, resentir, volver a sentir. Es algo que me está dando vueltas la cabeza y que no me deja estar en paz. Se trata de pesar, tristeza, malestar por el bien ajeno. Luego entonces, la envidia causa infelicidad y dolor a aquel que la experimenta. La persona que tiene este tipo de sentimiento desea ocultar su envidia y resulta poco frecuente que la asuma, ya que supone la aceptación de una carencia, y lo que menos quiere es que los demás se enteren que carece de algo. ¿Hay diferentes tipos de envidia? Sí, Alma. Leve o simple, intensa o compleja, consciente o inconsciente. Aunque se dice que no hay envidia sana, se menciona que hay una que sí, cuando la persona se esfuerza por conseguir aquello que desea. Luego entonces, lo que ve en la otra persona que ella no tiene, le motiva a alcanzarlo, a trabajar para alcanzarlo. No así la envidia de la cual mencionamos anteriormente, que no es que yo me esfuerce por tenerla, sino que quiero que el otro no lo tenga. ¿Por qué lo tiene? ¿De qué se siente envidia? De la belleza, ya sea física, o belleza espiritual, o belleza del alma de las otras personas. También del dinero que poseen otras personas, del éxito, dependiendo del concepto que la persona tenga de éxito, de la libertad, porque ella está libre y yo estoy atada a un marido, a una familia o a un antepasado. Envidia de ver personas que están enamoradas, también al amor, envidia de la personalidad, envidia a la felicidad de otros. Envidia a que otra persona tiene mayor experiencia que yo en algunas ramas o situaciones. ¿Cómo viven estas personas llenas de envidia? ¿Cómo es su vida? Es una continua y perpetua competencia contra todo el mundo, porque los demás tienen lo que él desea, y las desea precisamente porque los demás las tienen, las cosas que ella o él carece. Aún a la familia. Conozco una persona que cree que una familia grande es más feliz que una pequeña. No es garantía de felicidad una familia extensa. Muchas veces se tiene envidia porque no se sabe si realmente la otra persona es feliz. O sea, no sabes qué vida esté llevando realmente. Y tú en la cabeza te estás haciendo ilusiones o la otra persona es feliz y a lo mejor y no. O sí lo sea, pero no sabes el sacrificio, lo que tuvo que pasar esa persona para lograr ese estado. Eso que tiene. Actualmente. ¿Cómo nos damos cuenta en las expresiones de las personas o en sus actitudes de que tienen envidia o tenemos envidia? Son las personas que tienden a criticar, hacen murmuraciones, causan desdén o rechazo, son agresivas, tienen dominio y represión, hacen uso del humor negro o presentan rivalidad ante otras personas, hacen uso de la difamación y también son vengativas. Y encontré un sinfín de envidias, Alma. La envidia masculina es lo que refiere y va a causar el machismo. La envidia de la fuerza y despreocupación del varón, en este caso la mujer, nutre el feminismo. La envidia de los pobres estimula la protesta social. La envidia de las mujeres robustece el colosal negocio de la belleza y de las modas. La envidia sexual es el combustible de la pornografía y el morbo. La envidia económica desenfrena el motor consumista, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a un corte y regresamos. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun, trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando sobre la envidia. La persona que muestra la envidia es como un niño inmaduro y va a causar problemas o situaciones difíciles en todo su entorno. Estamos hablando familiar, social, laboral. Y bueno, una persona envidiosa es detectada luego, y no luego, cuando saben disimular muy bien. La envidia lleva a conflictos y rupturas y es un antivalor. Entre más infantil, neurótica e insatisfecha es una persona, tanto más envidiosa resultará necesariamente. ¿Cuál es el remedio para la envidia? El remedio es lógico, reconociendo primero ese malestar que tengo. Acudo al especialista de la salud y, madurando la personalidad y resolviendo las propias carencias, es como uno deja de sentir ese sentimiento negativo de la envidia. La persona madura no envidia a nadie. Por eso se trata de madurez, de conocimiento, reconocimiento y al mismo tiempo maduración. Si soy capaz de hacerlo, lo hago solo, sola. Pero si no, tengo que acudir a quien me va a ayudar a enfrentar esta situación. La envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Cuando una persona progresa, gózate de sus triunfos y frutos y verás cómo mañana, con esfuerzo y sin envidia, conseguirás el doble. Nada es imposible sin envidia y con amor sincero. Espero te haya gustado este tema. Es muy fuerte, es muy negativo, tóxico. Luego entonces la invitación es analizarnos y ver hasta dónde aquello que no es mío lo deseo, me esfuerzo para alcanzarlo o deseo que los demás no lo tengan. Entonces es como un indicativo que me va a hacer ver en qué grado estoy, en leve o moderada o en la otra más grave, ¿no? Esa es la tarea. Pues ya escucharon, tenemos que trabajar mucho en todos estos temas. Si alguna vez pensamos que no teníamos ese sentimiento, es momento de ver hacia adentro y ver qué hay ahí. Y si hay todas esas emociones negativas y sentimientos que solo nos están dañando, es el momento ideal para sacar y desechar toda esa basura. Pues muchas gracias, Luz María, por hacernos reflexionar en este momento y nos estaremos escuchando en otra ocasión. Si tuviéramos que definir a la envidia, podríamos decir que se trata de un sentimiento de enojo o de frustración en virtud de algo que otro tiene y el otro no. Hay que aceptar que hay personas más talentosas que uno y que han hecho lo que son gracias a su virtud y que lo que tienen es algo que nadie puede controlar. Mejor valoremos lo que tenemos y agradezcamos a la vida por quienes somos. Si tienes problemas o necesitas ayuda, nos puedes enviar un correo electrónico y con gusto te podemos ayudar con algún profesional en el tema. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar a este grupo de meteoros con Decirnos la Verdad y Vuelvo? Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org.